como un curso de educación musical, tomando los retos y exigencias que la educación vive en nuestros días. Este curso pretende utilizar las virtudes y beneficios del ejercicio musical desde una perspectiva activa y formativa. La base pedagógica de esta propuesta está sostenida en la metodología ORF. Sin embargo, se emplean métodos como el de Kodály, el de Dalcroze y el método Aguayo, entre otros. Todo adaptado a un contexto actual propio de nuestra sociedad. El proyecto, a su vez, utiliza el modelo de la orquesta para poner en práctica dicha formación. La capacidad de inclusión que tiene la música en grupo permite que el alumno desarrolle su integración con grupos sociales de manera comprometida, responsable y respetuosa. Y bueno, pues aquí se encuentra con nosotros el maestro Samuel Soto, pianista de la región de los Volcanes. Hola Samuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buena tarde Mara, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para extender esta celebración de los conciertos que vamos a tener. Muy bien, y bueno, pues está también con nosotros uno de los alumnos, uno de los integrantes de esta orquesta, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo te llamas? Bueno, primero, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de dónde eres? Yo soy Moisés Martínez Fernández de Lara, tengo 16 años y soy del Estado de México. ¿De qué municipio? Atlautla, Omeca, de Atlautla. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues aquí están con nosotros. Él es pues un miembro, ¿no? De este proyecto que el maestro Samuel Soto pues ha venido desarrollando a lo largo de este año. Samuel, pues justo comienza a contarnos, ¿no? Sobre los inicios de este proyecto. Digo, tú eres un artista de la región que constantemente está creando nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevos recitales, conciertos y bueno, pues diversas formas, ¿no? De acercar al público de manera más pues accesible, digerible, ¿no? Lo que le llaman la música clásica o la música de cámara, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora has estado desarrollando y pues nutriendo, trabajando, ¿no? En este proyecto llamado Orquesta. Así es, Mara. Bueno, es un proyecto que ya lleva alrededor de 10 años de trabajo. ¿A 10? Ahorita lo estamos ejecutando a nivel, digamos, comunidad o región, porque es un proyecto que está abierto para la región 1, que comprende los 13 municipios aledaños a lo que es Amecameca. Y llevamos un año trabajándolo bajo ese formato, aunque anteriormente se trabajó de manera particular con una fundación bastante importante en la zona, que era Creadores de la Humanidad, una fundación Montessori. Que ahorita, bueno, ya terminó sus actividades, pero el proceso se desarrolló durante más o menos 8 años, que fueron los años que estuve yo, pues, preparando académicamente y también haciendo acuerdos y buscando, pues, gente que pudiese apoyar, ya que los materiales que se usan, los instrumentos, pues, de entrada, no son instrumentos que uno pueda conseguir en el país. Hubo que traerlos de otras partes, como Alemania, Japón, igual el material didáctico, y elaborarlo, ¿no? Entonces, pues eso me llevó varios años entre hacerme de los instrumentos, convencer a las personas que apoyaran también. Y ahorita estamos por cumplir el primer año de actividades en la región. Y pues la idea de hacer este proyecto nació como un accidente, porque cuando yo empecé a incursionar en la música, pues mi principal objetivo era ser concertista, y es en la vía en la que yo iba. Entonces tuve un pequeño accidente y eso me hizo dejar de tocar un tiempo, y bueno, mientras yo estaba fuera de actividades como pianista, empecé a incursionar en la pedagogía musical. Entonces me di cuenta de que estaba cometiendo errores, porque yo enseñaba, y regularmente lo que hacemos nosotros pues es enseñar como nos enseñan, ¿no? Porque es la escuela que uno trae. Entonces, yo estaba confundido y no sabía que una cosa era tocar y otra cosa era la educación musical. De hecho, pensaba que era lo mismo. Así que conocí al maestro José Luis Aguayo, que fue el que me invitó a tomar los cursos de pedagogía que él ofrecía. Y cuando tenía sus estancias, porque él transitaba entre Alemania y Japón, pues tenía estancias en México 2 veces al año. Entonces empecé a tomar su curso y empecé a descubrir que la pedagogía musical, y en este caso la educación musical, va más allá de lo que imaginaba, porque pensamos que la música es una actividad como para invertir el tiempo, para aprender lo que nosotros entendemos por música, y nos seduce el hecho de tocar un instrumento o de tocar las piezas que nos gustan o el género de música que nos gusta. Pero cuando empecé a estudiar con el profesor Aguayo, me di cuenta de que la intención de la educación musical está más enfocada al desarrollo de las personas. Nosotros hemos escuchado seguramente hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, donde nosotros pues poseemos diferentes habilidades, y dentro de esta teoría está algo que se llama la inteligencia musical. Esto más o menos pasó en el año de 1983, cuando se publicó todo esto. Sin embargo, alrededor de los años 50, la UNESCO ya estaba celebrando su segundo congreso de educación musical, porque empezaron a darse cuenta que este tipo de actividades podían permitir que la gente mejorara su calidad de vida. Entonces empezaron a hacerse acuerdos en varias partes del mundo, y todas las naciones que formaban parte de esta organización empezaron a hacer rutas en las que la música ya no era nada más una actividad de esparcimiento o un don innato que tuviesen algunas personas, sino que se empezó a volver parte de la vida cotidiana de pues países que decidieron invertir en ello. Samuel, nos tenemos que ir al primer corte. Todo esto que nos estás comentando, por supuesto que es sumamente interesante. Regresando, pues nos platicas justamente, ¿no?, qué países son los que pues comenzaron, ¿no?, a tomar en cuenta y a darle importancia a la educación musical. Claro. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:16. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del Andrajo. Come como nosotros y ponte saludable. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, tenemos un poquito más de tiempo para explayarnos, tenemos un bloquecito largo de media hora, así es que bueno, pues continuamos, ¿no? Con esta pues charla tan interesante que comienza a tener siempre Samuel, ¿no? Samuel siempre, no es que sea... ahorita está en el programa de radio y está sacando su acordeón, ¿no? O sea, él así platica normalmente, todo el tiempo está hablando de música y de la historia musical y de los fundamentos sociales y económicos y bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues continúa mi querido Samuel. Y bueno, justo, ¿qué países, no? Son los que están, empiezan a trabajar y a darle importancia a esta, pues, educación musical desde temprana edad como una actividad cotidiana, ¿no? Que me parece realmente, pues, sumamente importante. Mira, nosotros veníamos de creer que la música era un don con que algunas personas nacían. De hecho, hubo una época en que hubo un género que se llamó música sacra y que los músicos le componían a Dios como compensación o agradecimiento por ese don. Sin embargo, ya a inicios del siglo XX, la gente empieza a cuestionar esto de que es un don. Entonces, las primeras personas que empezaron a cuestionar eso fueron personalidades, porque, bueno, cuando una personalidad cuestiona algo, la gente voltea a ver hacia allá, ¿no? Un personaje importantísimo fue María Montessori, que fue una de las primeras mujeres que, claro, que, bueno, luchó contra una sociedad complicada en ese tiempo, sobre todo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y logró cambiar y cambiar la calidad de vida de, sobre todo, niños jóvenes que estaban rezagados por su condición mental. Cuando la sociedad se dio cuenta de que esas teorías de Montessori podían servir para mejorar la calidad de vida de una persona que se consideraba discapacitada en una sociedad a la que le podríamos llamar normal, la música para ella fue indispensable. Entonces, en esa época, estas sociedades como España, como Alemania, como Rusia, Japón, Francia, empezaron a darse cuenta de que la educación musical era algo que era necesario implementar en la vida diaria de los niños en este caso. Y ya empezaron a aparecer personas importantes. Como nosotros tenemos 5 periodos en la educación musical. El primer periodo entra Montessori y en el segundo periodo viene una persona muy importante que es Dalcroix. Él empieza a hacer que las personas vivan la música desde el movimiento. Entonces todo su desarrollo va a que el niño, el joven o la persona que estudia música use su cuerpo para expresarse. Utilice el ritmo, utilice las canciones, todo ello. Después viene el tercer periodo, que es sobre todo el desarrollo de la instrumentación en la educación musical y que es al que le debemos el nombre del proyecto, que es Carl Orff. Orff desarrolla todo un sistema de educación musical que no está pensado en hacer músicos, pero él es un gran músico, ¿no? Y también en este periodo llega Kodály, que también es un gran músico, también está Bartók, y empiezan los grandes músicos que antes estaban más enfocados como a las salas de concierto, a las composiciones, a solo darle clases a grandes músicos, empiezan a voltear hacia la gente. Entonces nace un concepto que se llama musicalidad. Y este concepto es esa habilidad que tenemos los seres humanos en mayor o menor medida para hacer música. Y ya la educación musical está enfocada al desarrollo de esa habilidad que ya en las inteligencias múltiples conocemos como la inteligencia musical. Pero es una parte, así como tenemos la habilidad verbal o este proceso de comunicación o este proceso del razonamiento, la música es parte del ser humano. Entonces ya la educación musical empieza a enfocarse a que las personas podamos desarrollar nuestras habilidades a través de la música, más allá de ser un músico profesional. Uh-huh. Y se separa este concepto ya a partir de ORF, de la enseñanza musical y la educación musical. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, que la enseñanza musical está enfocada a que una persona aprenda a tocar un instrumento. Por ejemplo, si a ti te gusta el piano o el violín, vas con un maestro de guitarra y él te enseña la técnica de la guitarra, te enseña a entender el discurso, todo lo que necesitas para tocar la guitarra. Pero en una clase de educación musical no vas a aprender guitarra de entrada, sino que lo que vas a hacer es desarrollar las habilidades que requieres a través de la música, y eso sí, si quieres agarrar una guitarra después, la guitarra te va a parecer más natural. Si tú agarras una guitarra sin haber tenido un desarrollo musical, te puede parecer un poco abrumadora o un poco compleja, porque requiere de muchas habilidades. Habilidades que a lo mejor algunos tienen ya esa capacidad, o habilidades que todavía hay que formar. Claro, que está pues sí, como basado en este método Montessori, ¿no? Que es que los niños, pues justamente primero los pues los alientan, ¿no? A despertar sus sentidos, a ser conscientes de su entorno, de su alrededor, y que ellos mismos sean quienes deseen aprender matemáticas, porque, uh-huh, porque necesitan, ¿no? Los que deseen aprender cualquier otra materia, ¿no? O sea, no es algo que de entrada primero tienen que aprender, porque lo tienen que aprender de manera obligada, porque tienen que cursar las materias y tienen que pasar las materias, ¿no? Uh-huh. Sino que en el método Montessori, pues es diferente, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el que es precisamente el niño o el alumno quien pide y tiene esa necesidad, ¿no? De aprender, ¿no? Y no es algo impuesto, y no es algo que tiene que hacer, ¿no? Sí, fíjate que ahorita ya hay un movimiento mundial, no solo en la música, en muchas áreas, y es que se está cuestionando sobre cómo es que se ha educado, porque ya la educación tradicional que nace en la revolución industrial ya no es algo que sirva. De hecho, sociedades como España, que está muy aventajada en la cuestión pedagógica, en este caso musicalmente hablando, de hecho tiene su legislación que es la LOE, ellos están muy preocupados por implementar esto como una actividad primordial, que no es algo nuevo, porque si nosotros revisamos varias culturas antiguas, nos podemos dar cuenta que lo que era la poesía, la literatura, la música, eran la parte más importante de su construcción social. Y de ahí se desprendían a otras actividades, como bien podrían ser la política, las matemáticas y otras áreas. ¿Y por qué se está dando esta necesidad? Porque el ser humano ha entrado en un proceso de apatía. Hay sociedades muy avanzadas académicamente que pues no se les reprocha en ese sentido nada. Sin embargo, esta forma de ver el mundo tan académica y de tanta competencia está ocasionando problemas muy serios, como son el suicidio, la apatía y muchas otras situaciones. Estas nuevas visiones de utilizar al arte, particularmente hablo de la música porque es el campo que estamos hablando, tiene algo muy interesante, que es el proceso del trabajo de las neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía. Entonces, se ha hecho mucho trabajo desde Anthony Storr, te hablo de 15 años de investigación de la neurociencia, donde se ha dado ya una aprobación científica al hecho de que la música ayuda al desarrollo de las emociones, al trabajo de la gestión emocional y la empatía, el poder trabajar ya sea en un grupo o poder trabajar con los demás en ese sentido. Y se han estado haciendo, de hecho, trabajos de más de 10 años sobre este campo, porque la idea es poder hacer que la sociedad pueda ser más participativa, ya que las sociedades que nosotros consideramos de primer mundo, pues sus problemas están más enfocados a esta desconexión del trato con los demás seres humanos, ¿no? Nos estamos volviendo seres más digitales, o ya hasta se está planteando, o más que planteando, ya es una realidad el hecho de que ya tenemos una vida virtual, ¿no? Y la vida social normal se está dejando cada vez más de un lado, ¿no? De hecho, no sé si has llegado a ver propuestas donde, por ejemplo, Japón tiene un sistema que ya no sé en cuánto tiempo más salga, creo que un par de años, donde ya un avatar se encarga de controlar todo tu hogar, ¿no? Tú le hablas al avatar, que lo puedes configurar para que sea desde un personaje de anime hasta alguien que tú crees, y que hable contigo así como Siri habla contigo, ¿no? Que te caliente la comida porque ya la vas a tener ahí en el microondas y te la va a calentar, te va a prender la luz de tu casa, que ya son cosas que están pasando, pero que es un planteamiento. Y en vez del trato con otro ser humano es llegar y platicar con un avatar virtual, ¿no? por las condiciones, ¿no? Entonces, la música ahorita está tratando de recuperar ese trabajo social. Y hace 10 años que yo empecé con este proyecto, yo me quedé fascinado de darme cuenta de todos los beneficios que tenía la educación musical. Y empecé a dedicarme precisamente a estudiar, a investigar, a tratar de entender estos sistemas. De hecho, los 5 periodos los conozco porque cada uno de los autores de estos 5 periodos los estudié. Y yo escogí los que consideré más apropiados para nuestra sociedad, porque cada sociedad tiene sus retos. Entonces hice la adaptación de ciertas cosas, creé materiales de estas cosas, utilizo materiales del maestro Aguayo, de Orff. Y lo más interesante de esto, y por lo que me gusta Orff, es que no se trata de tocar la música que ya está compuesta. Tú cuando te metes a una orquesta, lo primero que puedes pensar es, bueno, van a tocar música tal vez de Mozart, Beethoven, o música mexicana, o esas cosas, lo que se te pueda ocurrir. Y aquí, uno de los principios de esta metodología es que la gente toque la música que ellos pueden ejecutar. Entonces, algunas de las piezas que ejecutamos son composiciones de los alumnos, algunas piezas son las armonizo dependiendo de la habilidad que tiene cada alumno. Por ejemplo, si veo que Moisés es bueno en el xilófono bajo, le compongo a él algo complicado, acorde a sus capacidades, y todo en base a un proceso. Entonces, lo que toca la orquesta es eso, y también incluye, porque una de las ventajas de estos proyectos es que puedes poner el folclore de la zona en la que estás, la música de la zona en la que estás, las tradiciones de la zona en la que estás. Y esa es una ventaja porque no tienes que enfrascarte en hacer que una persona desarrolle una habilidad específica para tocar un violín en una obra, ¿no? Entonces, la educación musical pues realmente se convierte en una experiencia que te permite desde conocerte a ti más a profundidad, conocer este lenguaje de la música. Y lo más importante es que todo esto se desarrolla en un esquema grupal, es un trabajo meramente social, que también es una de las cosas que se están tratando de promover tanto en nuestra sociedad como en otras partes del mundo, la integración de la sociedad, la participación, ¿no? Así es, y bueno, pues esa es como la parte teórica, ¿no? A grandes rasgos la parte teórica, los fundamentos históricos, ¿no? De este proyecto llamado Orquesta Arca, ¿no? Ya que Arca pues es el proyecto pues como base, ¿no? De todos tus proyectos, ¿no? Que es arte de cámara, ¿no? Arca. Esa es la parte teórica que está súper interesante, la verdad, pero pues ahora viene la parte real, ¿no? La parte aterrizada, porque pues aquí está Moisés justamente para contarnos la experiencia que ha tenido durante el tiempo que ha estado trabajando bajo estos metodología, ¿no? Uh-huh. Que como bien comentaste, pues tú has elegido de acuerdo a las características. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el momento que estás hablando de que puedes integrar las tradiciones de la zona de la región, Moisés como que asintió y se emocionó un poco. Entonces, bueno, pues cuéntanos, Moisés, sobre todo, pues, primero que nada, ¿cómo es que te acercaste a este proyecto? ¿Cómo llegaste a, ahora sí que, cómo llegaste a Orquesta, ¿no? Tú eres del municipio de Atlautla, ellos pues están impartiendo sus clases, están impartiendo sus actividades ahí en el restaurante español que está también ahí en Popo Park. Entonces, bueno, pues cuéntanos cómo es que llegaste a este proyecto. Pues para empezar, es una historia bastante larga. Tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Yo la verdad es que al principio yo no quería ir, porque mi mamá, bueno, cuando una vez vimos un letrero pegado en un poste, mi mamá dijo, mira hijo, es buena idea que te podemos meter a esto para que sepas esto y ya no estés ahí en tu cuarto todo el día encerrado sin hacer nada, como lo que ahorita decía el maestro. Y dije, no, ma, qué aburrido. Y no quería yo estar en la orquesta, yo no quería saber nada de música porque yo creía que con lo poco que ya sabía era un maestro. Mi padre, pues, es bajista y él me ha enseñado muy mínimo a lo que ya, pues, alguien especializado que tiene todos los métodos me ha podido enseñar. Pasaron 2 días, mi mamá me siguió insistiendo en que yo me metiera y pues ya para darle el gusto a ella, dije, pues bueno, vamos a ver. Llamamos, nos dijeron que eran el español y al siguiente día pues nos presentamos para ver cómo estaban las cosas. Ese mismo día eran las inscripciones y pues nos apresuramos porque ese mismo día salimos y no íbamos a alcanzar la inscripción. Después cuando recién entramos en la primer clase, no se me olvida, vi al profe con... no sé, como de qué interesante sujeto. Porque hablaba con una... Porque traía traje, pero traía Converse. Exacto. Exacto. Eso le despertó la confianza. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Nos puso a cantar ese mismo día. Yo creo que eso lo hizo para ver... qué tan mal estábamos todos musicalmente hablando. Para ver si eran más la pena, ¿no? Que les pega. Okay. Y bueno, después de ya una semana después, me fui acoplando. El maestro me empezó a enseñar cosas que obviamente pues yo no sabía porque una me la pasaba encerrada en mi cuarto. Y bueno, yo toco el ukulele, es en lo que me estoy tratando de especializar, y en la batería. Pero pues solamente sabía lo más básico de lo más básico. No era capaz de hacer algo tan complejo como lo puedo hacer ya en un xilófono. Que bueno, también yo era una de las personas que antes subestimaban las flautas, porque es un instrumento muy común, barato y que se enseña en la escuela y simplemente tocas martinillo y ya está. Y el himno a la alegría. El himno a la alegría. En el mejor de los casos. Y eso es todo lo que tocas en una escuela, pública, sí, del gobierno. También le pagan. Sí, y le paga, incluso de paga también no cambia el estudio que se le da a la música. Pero cuando entré a la orquesta, me di cuenta del potencial de cada instrumento, de incluso hasta la compleja escritura que tiene su derivado del instrumento, porque hay flautas de muchos tamaños, hay hasta flautas que miden desde 1 metro, que bueno, esas ya no son flautas, tienen otro nombre. Sí, y pues en la actualidad, yo incluso ya soy capaz de intentar crear mis propios proyectos de música. He intentado yo crear mis propias canciones, que siguen siendo un pleito porque aún hay mucho conocimiento por delante que tengo que dominar, tengo que aprender a llevar a cabo. Y esa ha sido hasta ahora mi experiencia, que ha sido muy grata. Es, para mí esto me ha hecho desde crecer como persona hasta en hábitos, en todo. Ha sido grandioso. Claro, bueno, estoy completamente segura de que así ha sido. Pero entonces, en la orquesta, en este proyecto, ¿tocas el xilófono o cuáles son los instrumentos que estás tocando? Ah, bueno, yo el instrumento que ahorita estoy tocando es el xilófono bajo. ¿Y eso qué es? O sea, yo me dices eso y no sé qué es. Es un instrumento percusivo de teclas, como un piano, pero tocas con baquetas. Órale. Como una marimba. Como una marimba, exacto. Mm. Pero no con una baqueta en cada mano. Y bueno, ese instrumento, por ejemplo, ¿de dónde es o qué onda? Pues mira, originalmente es un xilófono, es como una marimba. Pero el xilófono original es un xilófono bastante grande que se emplea en la orquesta tradicional. Uh-huh. Orf, que es una de las cosas que piensa muy bien, lo que hace es cortarlo, hacerlo más chiquito y concreto. Que sea a la capacidad de un pequeño, ¿no? Porque Orff pensaba que esto pudiese hacerlo un niño pequeño. Entonces, el instrumento se secciona en cuatro partes y a él le toca la parte del xilófono bajo. También toca, en los metales hay algún instrumento muy parecido y toca el carrillón de repente también, que es la parte más aguda de esa familia. ¿Carrillón? Carrillón. ¿Y eso qué es? Es como un xilófono igual, pero es de metal. Y muy pequeño. Y más muy pequeñito. Pequeño. Sí, muy, es difícil por lo pequeño. Ah, ok. Pequeño. Y bueno, por ejemplo, estos instrumentos son... Bueno, es que comentabas hace rato que también, pues, el ir adquiriendo estos instrumentos, pues, a lo largo de 10 años, ¿no? Y que, bueno, muchos de estos instrumentos que utilizas, pues, no se encuentran en el país y no. Algunos otros sí, ¿no? Entonces, bueno, estos instrumentos, ¿los conseguías aquí en México o son de los que tuviste que importar? O Bueno, estos instrumentos, y aprovecho también para hacer la mención, los tenemos gracias al apoyo de la maestra Montserrat Friedrich, también de Héctor García de la Cadena, de Daniel Sigüenza, que son, y de los doctores Luz, María Luz y Cuautli, que son personas pues, que han puesto capital o instrumentos directamente, y estos los hemos traído desde Alemania. En Alemania, que es donde nace el método Orff, existe una marca muy prestigiada que se llama Sonor, que es especialista en hacer estos instrumentos, porque en México es muy desconocida esta teoría, pero en Alemania el instrumental Orff hace cuenta que desde que tú vas a una escuela pública, los maestros les enseñan eso a los niños, y es toda una educación desde que vas al preescolar hasta que terminas el nivel, digamos, básico de educación, porque Orff lo pensó para educar a su sociedad durante lo que es el equivalente al nivel básico en México. Entonces, son muchos los instrumentos. Tenemos la sección que toca Moisés junto con su familia, porque cabe mencionar que el proyecto es multigrado y es un proyecto de inclusión en el que la idea es, de repente tú mandas a tu hijo a que estudie algo, pero aquí lo que nosotros hacemos es que invitamos a que los papás también se incluyan y que sea una actividad familiar. Entonces, de hecho, Moisés va con su familia, va su mamá, va su hermana. Sí. Y cada uno de ellos toca diversas partes de la orquesta, ¿no? En este caso, los xilófonos, tenemos los metalófonos, donde entra el carrillón, tenemos la sección de percusiones del timbal, el triángulo, el pandero, la sección de flautas, que esta es una parte muy interesante y que no es por hacer una mención muy, muy pomposa de la situación, sino que las flautas, como bien lo decía Moisés, cuando tú vas a la escuela te enseñan a tocar la flauta, pero no te enseñan todo el mundo de las flautas que hay, porque no solo es esa que regularmente se enseña que compras hasta en una papelería, sino que existe toda una familia de instrumentos, y aquí en la orquesta los tenemos, desde la flauta bajo hasta la flauta piccolo, que son varias. Entonces, la orquesta tiene varias secciones, pero todos estos instrumentos son instrumentos que se escogieron porque, digamos que cualquier persona de cualquier edad los puede ejecutar, ya conforme va avanzando su habilidad, como en el caso de Moisés, cada vez se le van haciendo partes más complicadas, ¿no? Entonces, cada quien toca lo que está dispuesto a hacer, ¿no? Y fíjate que algo muy interesante en orquesta es que al principio la gente, como bien hemos aprendido socialmente, pedimos una parte fácil, ¿no? Escoges la parte facilita. Pero fíjate que lo padre es que cada vez me piden más difícil sus partes. Y eso es padre, ¿no? Porque estás empezando a cambiar. En vez de escoger lo fácil, quiero un reto. Y eso es algo que he visto en todos los integrantes. Porque como bien lo dice, pues te va cambiando el chip. Ya empiezas a ser una persona más ordenada, más comprometida. La gente que está ahorita en la orquesta tiene una actitud muy diferente a la del inicio, ¿no? Y de hecho, el día de mañana, que es nuestro primer concierto, no solamente la orquesta va a presentar su trabajo, sino que vamos a presentar la otra parte que sigue de la orquesta. La orquesta tiene 5 bloques. Estos bloques tienen 2 niveles. De hecho, Moisés está por terminar el primer bloque, o sea que ya cursó los primeros 2 niveles. Y todos los alumnos que han cursado el primer bloque pueden entrar a nuestros proyectos que ya son de enseñanza musical, que es el cuarteto de flautas, el cuarteto de guitarras, el cuarteto de jazz y un proyecto que es de bandurrias, que es un proyecto bastante interesante en ese sentido. Entonces van a poder ver el día de mañana cada una de estas áreas de lo que se espera después, ¿no? Y bueno, en este año de trabajo, ¿no? De alguna manera que, o sea, trabajando ya pues directamente con alumnos, ¿no? Digo, comentabas hace rato, tío, son 10 años en los que has estado elaborando, ¿no? Preparándote. Pero bueno, pues tienes un año ya trabajando propiamente con la comunidad, ¿no? Ya propiamente con la comunidad. Entonces, ¿cuántos alumnos son o cuántas personas integran actualmente este proyecto? Bueno, eso ha sido una situación que ha sido un poco complicada, porque hemos tenido bastantes alumnos, llegamos a tener alrededor de casi los 40 alumnos. Órale. Pero bueno, como bien sabes tú, ahorita vivimos una situación mundial con lo del COVID y nuestro primer contratiempo fue precisamente en diciembre del año pasado, que fue cuando otra vez se disparó muchísimo. Uh-huh. Y bueno, en ese periodo bajaron nuestros alumnos a la mitad. Después volvieron más alumnos y con la nueva ola volvieron a bajar. Y apenas que empezaron las vacaciones volvemos a tener algunas dificultades en ese tipo. Uh-huh. Pero ahorita, actualmente todavía tenemos 22 alumnos. Okay. De alrededor de 50 que llegaron, tenemos 22 alumnos. Y bueno, todos han sido por esta cuestión del COVID y cuestiones que se han desencadenado por esta situación. Pues la emergencia vive, sanitaria, ¿no? Que se vive todavía, ¿no? Uh-huh. Aunque ya parece que ya no, pero pues todavía anda por ahí el bicho, ¿no? Y bueno, pues nos vamos al siguiente corte y pues regresando continuamos con esta charla sobre este proyecto llamado Orquesta Arca, aquí Orquesta de la Región de los Volcanes. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos ya en el último bloque de la primera hora de este programa. Yo siempre les digo a mis invitados, primero siempre les digo que flojitos y cooperando, ¿no? Que no se me pongan nerviosos. Y después dicen, ¿qué onda? ¿Por qué dos horas? ¿No? Yo, es que de verdad se nos va rapidísimo el tiempo, no nos da tiempo de hablar de todo lo que tenemos que hablar. Entonces, bueno, pues ya estamos en el último bloque de la primera hora y pues como es costumbre, tradición, y obligación, por supuesto, pues vamos a agradecer a nuestros patrocinadores de esta radio comunitaria en Amecameca. Gracias a Senda Paraíso, ellos pues venden terrenos en el fraccionamiento campestre Las Delicias, ubicado en el municipio de Atlautla. Así es que si estén interesados en comprarse un terrenito aquí en Las Delicias, que es así como de los lugares más nice, así el de la zona, pues pueden comunicarse al 62 41 91 70 43. Recuerden que si no alcanzan a copiar o a escribir algún número, algún correo, pues se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina para que les demos los datos exactos de pues los contactos que requieran. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 597-97-852-52, esto aquí en los teléfonos en cabina. También mándenos un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Y bueno, pues claro que estamos en las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, también en Instagram y en las redes sociales como La Voladora Radio. Mi Facebook personal como Mara García y el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También que nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Nos estamos escuchando, estamos transmitiendo por el 97.3 FM en Amecameca. Y bueno, pues continuamos con nuestros patrocinadores. Gracias al Liceo Canadiense. Una educación de calidad. El Liceo Canadiense es un colegio bilingüe con horario de 7 a 2:40 de la tarde. Ofrecen promoción en las inscripciones para el próximo ciclo. Ofrecen educación preescolar y primaria y se encuentran ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. También, pues recuerden que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, pues continúan abiertas sus inscripciones para licenciatura en artes visuales, interpretación dancística de folclore mexicano, edad máxima hasta 30 años. También en las carreras técnica en música, edad máxima 27 años, y a sus talleres de iniciación artística, artes plásticas, danza clásica, danza folclórica y música. Ellos están ubicados en la avenida Chapultepec número 3, en la colonia Centro, en Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues banda banderola, recuerden que continuamos con la Feria de la Nuez aquí en Amecameca, en el Festival Cultural de la Nuez en Amecameca 2022. Y bueno, pues ya va avanzadito el programa, de hecho ya se acaba este domingo, ya nada más pues queda el día de hoy, lo que resta del día de hoy. Se supone que justamente en este momento debe estar terminando de presentarse la compañía de danza contemporánea Árbol de Ginkgo. Ellos son de Ixtapaluca y la verdad es que pues es una compañía de danza bastante chida. Y bueno, pues el día de hoy de los estelares está Cuatro Melenas, esta banda de pues covers de The Beatles, ¿no? Ellos también son de Catzingo, de Atlauta, de Comachusco, de por allá arriba, ellos son de por allá. Entonces, bueno, pues esta banda emblemática que, bueno, pues también ya ha viajado a Inglaterra a tocar pues su música de The Beatles mexicanos. Y bueno, pues ellos son Cuatro Melenas, se van a estar presentando a las 8 de la noche. Si es que cáiganle banda banderola a la Feria de la Nuez, al Festival de la Nuez hoy, que es el penúltimo día, y pues ya mañana se acaba el Festival Cultural de la Nuez aquí en Amecameca. Y bueno, pues con variaditos eventos culturales. Y bueno, pues cierra Ataque Clandestino a las 7 de la noche, esta banda de ska de los volcanes, buenísima. Ataque Clandestino a las 7 y a las 8, Grupo Jaguarú, ¿qué tal? Bueno, pues así la feria y el Festival Cultural de la Nuez, que tuvo aquí su elenco principal, ¿no? Que no los vamos a decir porque, pues bueno. Entonces, pues ellos son nuestros patrocinadores y los avisos parroquiales, muchísimas gracias, ¿no? También déjenme ver qué onda aquí en las redes sociales, si alguien les manda saluditos. Bueno, pues nos pusieron likecito por acá, el carnalito Rafa Calderón, que nos manda saludos, Liz Ari y Pisis Ecualazarbe. Bueno, pues saluditos a ellos, que nos esperemos que nos estén sintonizando, ya sea por internet o por el 97.3 FM en Amecameca. Laura Rivera nos está compartiendo, muchísimas gracias y saluditos desde Amecameca. Y bueno, pues ahora sí, continuamos. Tenemos 8 minutitos antes de irnos al siguiente corte. Y bueno... Pues nos estás justamente, ¿no? Como comentando esta parte complicada que ha sido, pues, mantener un grupo estable, ¿no? Que bueno, yo te puedo comentar que eso, pues, siempre ha sido complicado, ¿no? En cualquiera de las actividades, pues, vamos a hablar propiamente de las actividades artísticas, ¿no? Mantener un grupo así, constante, que siempre esté, o sea, es complicado, ¿no? Si no es una situación económica, de pronto es una situación de salud, si no, pues son emergencias familiares, y pues siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues mantenerlo siempre es complicado. Sin embargo, bueno, pues el trabajo constante, la disciplina, ¿no? La entrega, el empeño, pues siempre pues se ve reflejado en mantener pues un proyecto vivo y activo, ¿no? Si no con los 40, bueno, pues sí, con alumnos que pues sí son de pronto, no sé, 10, 20, bueno, pero alumnos comprometidos, personas que pues están también pues entregadas y aprendiendo, ¿no? De este proyecto, de este método en el que tú pues estás trabajando y estás formando esta orquesta en la región de los volcanes. Y bueno, pues vamos a seguir platicando un poquito, ¿no? Con Moisés. pues para que nos cuente, ¿no? Un poco más de su experiencia en este proyecto. Cuéntame, ¿alguna vez has tocado frente al público? ¿Alguna vez has tenido esta experiencia de presentarte ante el público? De fuera, o sea, ¿de cualquier tema? ¿O solo musical? Bueno, a ver, musicalmente y de otros, si hay de otro, pues cuéntame de qué otro. Acercarme a personas, sí, muchas veces. Hace poco estuve en un concurso de teatro. Sí. Ok. ¿De por parte de la escuela? Sí. Ah, ok. ¿En dónde estás estudiando? ¿Qué estudias? ¿Estás en la prepa? ¿Qué onda? Estudio en la EPO 271. ¿Esa dónde está? En Xochitlcingo. Ah, es la de Xochitlcingo, ok, sí, ok. Hasta allá voy a estudiar. ¿Y en qué semestre estás? En quinto. ¿Quinto? Quinto semestre. Ah, pues ya casi sales. Bueno, ¿no, verdad? ¿Cuántos son? 6, ¿no? No, sí. Pues sí, ya casi sales. Casi ya. Ok. Nada. Sí. Entonces, bueno, pues también te gusta el teatro. También le haces al teatro. Casi a todas las artes. ¿Ah, sí? A ver, platícanos esa parte de ti. Bueno, al principio le empecé a dar al dibujo, pero lo dejé porque dije, ya no puedo progresar más. Ya hubo un momento en el que llegué a un tope, ya no pude avanzar más en el dibujo porque por falta de equipo, de, no sé, por así decirlo, mejor calidad de papel, mejores lápices, etcétera. Y dije, bueno, pues me voy a la música. Ahí fue donde le empecé a dar al ukulele y a la batería. Sí, y bueno, en el teatro pues se dio la oportunidad, porque yo en realidad nunca le había dado al teatro, solamente le daba declamación, oratoria, porque es a lo que desde primaria pues me han metido los profesores. Pero entrando al teatro, que literalmente me dijeron, mira, aquí hay una obra de teatro, ¿te gustaría? Y dije, pues sí. Sí. ¿Y qué tal esta experiencia en el teatro? ¿Qué obra presentaste? ¿Qué papel hiciste? Sí, presenté la de Xolotl, Viaje a Mictlán. Por qué mal, no recuerdo el nombre de la autora. Pero llegamos lejos con esa obra. Sí, ¿a dónde se fueron? Hasta las estatales, llegamos a Chimalhuacán. Ahí fue donde se hicieron. Sí. Y bueno, pues son experiencias padres, son experiencias bonitas, ¿no? Desde el estar montando la obra, desde estar trabajando con tus compañeros y bueno, pues todo el nervio después del estreno y la presentación y el concurso y todo, pues sí, por supuesto que son experiencias, además que te quedan para toda la vida, ¿no? O sea, que te van formando, porque uno no se da cuenta, pero pues lo van formando a uno y además pues se te quedan así para toda la vida, ¿no? Entonces está pues súper padrísimo. Y bueno, pues aquí propiamente en este proyecto, ¿no? Del festival, pues estás nervioso del concierto que van a tener. Bueno, el primero va a ser mañana y después, bueno, van a tener otro en Casa de Cultura de Ozumba, ¿no? El próximo 28 de agosto. Entonces, bueno, pues, ¿cómo andas para mañana? La verdad sí estoy un poco nervioso, porque musicalmente no había presentado yo nunca nada, y menos en grupo, así que va a ser una experiencia nueva, una experiencia que pueda retroalimentarme, y bastante llenadora, por así decirlo. Sí, claro. Sí, pero sí estoy nervioso, algo nervioso. Sí. Sí, bueno, pues eso es parte de, y la verdad es que, por ejemplo, yo soy actriz también y bueno, siempre antes de entrar a escena se siente ese nervio y de pronto uno sabe que uno hace esto por sentir eso, ¿no? O sea, el nervio así de antes de la presentación, de la función, siempre es como el no lo cambio por nada, ¿no? Entonces, bueno, pues está padrísimo. Seguramente les va a ir súper bien mañana y todo va a estar, todo va a salir excelente. Y bueno, pues mientras ya nos vamos a ir al siguiente corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con el maestro Samuel Soto, pianista de la región de los volcanes y bueno, pues también creador de diferentes proyectos musicales, pues siempre con el objetivo de acercar la música de cámara a la comunidad, a la gente, pues de manera más sencilla, ¿no? Siempre hay como un prejuicio con la música clásica, la música de cámara, ¿no? En el que, pues, todavía, ¿no? Se cree que, pues, es como para gente muy fifí, para la aristocracia, ¿no? Que yo no sé si todavía existe la aristocracia, pero... Yo creo que ya. No. Pues, bueno, pero... entonces, bueno, pues Samuel Soto, a lo largo también, pues, de toda su trayectoria artística y de formación, porque, bueno, él está constantemente en formación, ¿no? O sea, constantemente está, pues, actualizándose, tomando cursos, estudiando, encontrando, buscando diferentes formas, ¿no? De llevar a cabo, pues, este objetivo. Y pues no solamente él, ¿no? Sino pues también ha trabajado con muchas personas a lo largo de su trayectoria, como el maestro Hugo Herrera, ¿no? Que es guitarrista de la región de los volcanes y que, bueno, justo, ¿no? Me platicabas hace ratito que están trabajando sobre un nuevo proyecto, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, no nos vamos a desviar del tema mucho, pero vámonos, pues platícanos ahorita, que ahora sí que, ya que lo saqué al tema, pues platícanos un poquito también de este otro proyecto que estás empezando a trabajar con el maestro Hugo Herrera. Se puede decir que la columna vertebral de este proyecto de orquesta es la orquesta como tal. Pero a él se le suman los proyectos de enseñanza musical, donde el maestro Hugo tiene dos áreas, que es la del cuarteto de guitarras y la de las bandurrias. Y también tenemos la participación de David Navarro, que aparte de ser mi productor, él es un guitarrista tanto clásico como de jazz, de rock, o sea, tiene una gama muy amplia, y él es el encargado del área de jazz. Entonces, él junto con el maestro Hugo ahorita van a estar apoyándome y vamos a estar trabajando música pues en grupo en estas áreas. Más otras actividades que vamos a tener, como es el piano, que voy a estar a cargo yo, y la parte de violín y melódicas, que también voy a estar a cargo yo. Ah, y las flautas, que también es algo que yo me hago cargo. Ay, también. Ay, también dirijo. Ay, también. Sí, hay que hacer varias cosas, claro, pero sí, eso, ¿no? Es lo padre de este, y que es algo que le entusiasmó mucho a Hugo y a David, porque regularmente en el esquema tradicional tú solo te haces cargo de algo, ¿no? Entonces, si tú eres el director, te dan las notas y diriges. Uh-huh. Si eres el compositor, pues haces la música, o si eres esto. Un maestro de or, por así llamarlo, debe de ser una persona que sea capaz de todo. Porque él tiene que, primero es el que da las clases, entonces tiene que ver qué capacidades tienen sus alumnos y componer en base a esas capacidades, ¿no? E incluir la música que se vaya a ir desarrollando. De repente, por ejemplo, el día de mañana, dentro de la música que vamos a tocar, hay unas danzas que escuché en una ocasión que salió en Opus, música de la Edad Media. Me llamó la atención y escogí algunas de esas danzas y las adapté para la orquesta. También algunas melodías de... Cuando nosotros terminamos un nivel, se les pide que compongan. Y esas composiciones se orquestan para que las toquen ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy libre. Y de alguna forma tienes que aprender a hacer muchas cosas. Lo cual es bueno porque tienes la posibilidad de enfocar las cosas en base a las necesidades que tienes en tu grupo o los intereses que tiene tu grupo. Así es, y bueno, pues este método, ¿no? Por lo que voy entendiendo, pues es justamente como esta flexibilidad de irse adaptando a las necesidades del grupo social en el que se desenvuelve, en el que se desarrolla, ¿no? Hay un vacío que existe en la música. Cuando tú te metes a una escuela de música, regularmente parten de algo que se llama teoría clásica, que es la escala diatónica. Por dar noción de eso, es todo lo que oímos cuando tú prendes la radio, juegas un videojuego o ves una película. Regularmente esa música está compuesta con escalas diatónicas, o sea, escalas de 7 sonidos. Y eso es algo muy complicado. Todo. Créeme, pero es muy complicado. Sería como si tu primera incursión en las matemáticas fueran ecuaciones. Entonces, okay. O álgebra. O sea, eso habrá quien lo pueda hacer, pero es complicado. Sin embargo, nosotros en este proyecto no partimos de ahí porque sabemos que eso sería algo muy, hasta cierto punto, elitista, porque solamente quien sea capaz de hacerlo se podría quedar. Entonces, la metodología que empleamos está pensada en partir de lo más básico, que en esta cuestión técnica le llamamos bifonía, que solo son 2 sonidos, y hay una razón del por qué solo son 2 sonidos. A partir de ahí vamos construyendo habilidades, luego tenemos escalas de 3 sonidos, de 5 sonidos, hasta llegar hasta la escala diatónica. Entonces, ese hueco que está en la música, nosotros lo que pretendemos es abarcarlo, para que cuando ya lleguemos a la escala diatónica nos sea natural comprenderla, que sería lo equivalente a lo que mencioné con las matemáticas. Primero aprender a sumar, restar, las matemáticas tradicionales, por así llamarlo, y luego ya incursionar en el álgebra o otra área más específica. Okay. En ese. Y que bueno, pues es una de las características, ¿no?, que tiene este método, ¿no?, o que estás utilizando, el que bueno, pues es como una mezcla de varios, ¿no? Y bueno, llamado ORF, porque bueno, quizá es donde te estás como apoyando quizá más en, uh-huh, en sus fundamentos, ¿no?, y en sus prácticas. Por ejemplo, Moisés, o sea, ¿tú cómo te sientes? O sea, lo que has logrado de alguna manera hasta ahora, ¿no?, dentro de este proyecto, dentro de la ORF que está, ¿crees que te ha costado trabajo? ¿Crees que ha sido un aprendizaje natural? ¿Crees que cómo ha sido, ¿no?, tu proceso para alcanzar lo que tú comentabas hace rato, ¿no?, lo que has logrado hasta ahora, ¿no?, ya estando, no sé, ¿cuánto tiempo llevas en la orquesta? Pues ahora solo llevo un año. Okay. Lo que has logrado en este año, ¿no? O sea, ¿ha sido difícil o ha sido natural? ¿O cómo ha sido tu aprendizaje? Sí, la verdad es que sí ha tenido sus complejidades. Es como decir, es muy sencillo, pero no. Alguien que ya sabe te dice, es súper fácil, pero tiene mucho trabajo por detrás. Ha sido un año complicado, bueno, de aprendizaje, pero ha sido muy bueno porque ya, bueno, ha dado frutos. En pocas palabras, ha dado frutos. Sí, ha sido en ese aspecto complicado. Aunque a pesar de eso, antes ya estuviera yo familiarizado con los términos, con los conocimientos. Aún así me siguió costando aprender lo que se me enseñaba en la orquesta. Porque sí, como dijo el profe, se te enseña matemáticas con ecuaciones al principio y es igual, se te enseña música ya sabiendo todos los sonidos de la escala diatónica, es igual de complicado, pero aquí pues se te desglosa y es mucho más sencillo aprenderlo, aunque tome un tiempo, te das cuenta de que sigue siendo igual de complicado. Okay. Pero al menos ya entiendes el por qué es complicado. Claro, claro, y, ¿no? Y ya pues va subiendo. Y bueno, En ese sentido, el maestro Samuel hace rato nos contaba esta característica que tiene también el proyecto, que es de ser multigrado, es decir, que hay personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferente ideología, o sea, ¿no? Regularmente, pues, siempre se trata de poner como a las personas pues agruparlas, ¿no?, con características parecidas, similares, ¿no?, similares, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te has sentido al respecto con la convivencia de tus compañeros, en el trabajo, en grupo, durante todo este año? Bueno, pues yo daría el ejemplo, pero de mi familia, porque mi mamá, claro, y claro, mi hermana están en, en la misma clase. Ha sido muy interesante porque, bueno, aparte de que puedes ver cómo progresa, pues, la persona con la que convives a diario, estás con la persona con la que vives, te relajas, haces algo juntos, estás tiempo con ellos, como tiempo de calidad con tu familia. Eso es bonito, sí, claro, ¿no? Pues también sirve para que te apoyes en ellos de, oye, ¿tú sí le entendiste? Ah, sí, yo sí le entendí. Ah, bueno, pues entonces enséñame tú, explícame, porque yo no le entendí al maestro. O sea, también fomenta esa parte en equipo, no sé, de familia, vínculo, se fortalece. Claro, hay una convivencia diferente a la que hay en casa, ¿no? Hay una dinámica diferente, ¿no? A la que regularmente se vive, pues, en el hogar, ¿no? En el rol, ¿no? De padre, hijo, hermano, no sé, ¿no? Pero bueno, pues, al tener esa otra actividad que los une de una manera diferente, ¿no? Pues también se tiene pues como otra experiencia. ¿En tu grupo solo está tu mamá, sí? ¿O convives con más personas? Ah, no, pues obviamente que hay más personas. Sí, bueno, hay cierto personaje que se llama Mauricio. Es okay. Creo que con el que mejor me llevo es un pequeño de creo que tiene 11 años, no tengo mucha comunicación con él, porque, bueno, no lo veo, solamente lo veo en esa clase, pero también se comparten esos lazos, estar con gente que tiene los mismos gustos que tú, estar con esas personas que te sientes identificado hasta cierto punto, te hace sentirte, pues, no sé, te sientes agradable, comprendido, hasta cierto punto, un tanto como, es mi otro yo. Claro. Algo así. Sí, bueno, en algunos grupos le llaman el puente de comprensión, ¿no? O sea, es esta, pues, cosa maravillosa que justo sucede cuando encuentras pues como tu grupo, ¿no? Como tu tribu, ¿no? Como tu como tu lugar, tu gente, ¿no? O sea, yo como en como haciendo una actividad o estando con las personas o estando en un lugar y te sientes como lo que coloquialmente llaman como pez en el agua, ¿no? Uh-huh. O sea, te sientes así que llegaste a casa también, ¿no? Entonces, sientes que llegaste a casa cuando encuentras un lugar, un espacio, llámese físico, pero llámese también pues rodeado de personas, cuando encuentras un espacio donde pues puedes convivir, además libremente, ¿no? Porque muchas veces no nos sentimos tan en confianza para hablar sobre ciertas cosas o para demostrarnos como de cierta manera, ¿no? Entonces llegas a estos espacios, llegas con estas personas y también sientes esa libertad de poder expresarte, de poder ser tú mismo, ¿no? Sin temor a que te juzguen, a que se burlen o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues precisamente, ¿no? Es una de las grandes virtudes o de las grandes aportaciones que dan estos proyectos musicales que trabajan con la comunidad, ¿no? El poder dar este espacio, ¿no? A personas que pues de alguna manera lo andan buscando. Pero bueno, ya nos vamos a ir al siguiente corte y regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues saluditos a Lore Holly, que también nos está poniendo likecito por acá, la carnalita Lore Holly. Dice Rafa Calderón, saludos al maestro Samuel y a todos en cabina. Y bueno, pues muchísimas gracias a la banda que nos está escuchando, que pues está aquí en La Voladora Radio, ya sea por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, o por www.lavoladora.org. También por ahí en Tuning y en emisoras, y bueno, hay por ahí otros links donde sale nuestra señal, pero bueno, pues los más acá, ay sí, son lavoladoraradio.org y el 97.3 FM en la región de los volcanes. Y bueno, pues ya estamos platicando con el maestro y pianista Samuel Soto, quien, bueno, pues creó y, bueno, está trabajando en este proyecto llamado Orquesta, y quienes, bueno, pues justamente están en esta entrevista para invitarnos a los próximos conciertos que van a tener, a las próximas presentaciones, conciertos que van a tener en dos municipios de nuestra región. Y bueno, pues ahora sí, Sam, pues nos ibas a comentar sobre también los nuevos grupos que se van a abrir, horarios y, bueno, pues toda esta parte que es súper importante también, ¿no? Sí, claro. Primero, pues agradecer tanto al Casino Español, en este caso a Magda Pla y toda su familia, que nos han apoyado mucho con el espacio para hacer las actividades entre semana, y también a Iris, que nos ha apoyado con las actividades del día sábado en un club que se llama El Paraíso de Lilia, también ahí ubicado en Popo Park. Y precisamente nosotros en el mes de octubre, entre semana, en el Casino Español, vamos a abrir un grupo de iniciación que va a ser el día jueves el horario, de 4 a 6 son las clases. Y el sábado, empezaríamos el 1 de octubre, vamos a tener un grupo de 2 a 4. Y bueno, lo más importante aquí que no hemos platicado, uh-huh, por cierto, es que el proyecto es un proyecto social. Uh-huh. Entonces, busca pues el apoyar también a la comunidad, y si pues la gente está interesada y de repente puede hacer un problema la cuestión económica, pues tenemos becas del 75% hasta el 100%. De hecho, tenemos varios alumnos que tienen la beca del 100% o en algún rango, y pues nosotros les damos los materiales, los instrumentos, y pues que no sea una limitación el que tal vez la economía no le permita a los alumnos o a los interesados el poder ser parte de este proyecto, ¿no? Entonces también hay apoyos, por ejemplo, para familias que pues tengan varios integrantes y que puedan entrar pues la familia como tal con un costo que sea asequible para ellos. Uh-huh. Y bueno, si están interesados, pues pueden comunicarse a través del teléfono que está a cargo de esta actividad, que es el 55 31 30 29 36, 55 31 30 29 36, o el correo electrónico, que es orquesta@gmail.com, o en la página de Facebook que también es igual, Orquesta. Y uh-huh, ustedes pueden pedir información. Orquesta Arca. Uh-huh. Ustedes pueden pedir información sobre los cursos, apartar su lugar. Las clases de educación musical son grupos muy pequeños, de máximo 10 integrantes. Entonces, ahorita, pues, como tenemos el apoyo de nuestros patrocinadores, pues solo vamos a abrir dos grupos, cada uno de 10. Entonces, si están interesados, pueden ir apartando su entrevista con la persona de trabajo social y ir llenando los formatos que necesitamos para que ya tengan su lugar asegurado, ¿no? Porque como son grupos pequeñitos, pues hay pocos lugares en esa situación, ¿no? Entonces, pues si están interesados, los esperamos. Sí, bueno, pues ya escucharon Banda Banderola, ¿no? Para las personas que pues están siguiendo esta transmisión y que, bueno, pues les interese, ya sea que sus hijos o ustedes mismos, ¿no? Porque uh-huh, no hay límite de edad, en realidad. A partir de los 6 años. A partir de los 6 años, y no hay límite de edad para poder integrarse a esta orquesta de la región de los volcanes. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues acérquense si tienen dudas sobre teléfonos, direcciones o correos, comuníquense con nosotros, con mucho gusto se los proporcionamos. Nuevamente los vinculamos con el maestro Samuel Soto para que pues puedan acercarse a este lugar donde se encuentra, que es el restaurante Casino Español, ahí en Popopat, sobre la carretera que va de Ameca a Ozumba Tepetlixpa. Entonces, bueno, pues acérquense, porque realmente es una experiencia que vale la pena, es pues una formación sumamente necesaria. Creemos que, bueno, siempre, ¿no? El arte se ha visto, el arte, la cultura, pues como algo de que no es de primera necesidad, ¿no? Que no forma parte de la canasta básica, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ya se ha comprobado en muchos otros países, ¿no? Como los que nos comentabas, como Japón, como pues muchos países de Europa, como Francia, ¿no? En los que, bueno, pues el arte, la cultura es parte primordial en la educación básica de todas las personas, y que, bueno, pues eso ha reflejado una sociedad diferente, ¿no? A como la que tenemos en nuestro país, ¿no? Como la que tenemos en México, donde, bueno, los programas educativos pues nos limitan a ser pues mano de obra, ¿no? Que es lo que nos corresponde en esta globalización. Entonces, pues la música, el arte, la cultura, pues siempre va a ser algo al que no le dan la importancia que tiene, ¿no? Y que, bueno, pues es a través de la sociedad civil, que es a través de los particulares, que es a través de los propios artistas independientes, ¿no? Que pues tratamos de darle este peso en nuestro país, darle este peso a nuestra sociedad, el darle este peso a nuestras comunidades, como lo que estás haciendo, y bueno, también muchas otras personas, ¿no? Con muchos otros proyectos que, bueno, intentamos filtrar, ¿no? Eso tan importante que nos da la música propiamente, ¿no? Como lo que estamos hablando, esta formación, esta sensibilización, esta también pues manera diferente de concebir la vida, ¿no? De enfrentarla, de resolver problemas, porque todo eso nos da, ¿no? En una de las, digo, tus carpetas, tus semblanzas son así enormes porque estás justificando, siempre justificas así un montón todo, ¿no? Y está súper chido. Pero bueno, una de las cosas que... Sí, es necesario. Sí, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que tú comentabas, ¿no? O que enfatizas en tus carpetas es esta importancia que tienen estos métodos al poder... hacer que las personas, que los seres humanos pues puedan tener, hablabas hace rato, esta conexión, ¿no? De retomar o de no perder esta conexión entre las personas, entre la misma comunidad, ¿no? Hablabas, por ejemplo, hace rato del cambio que ha tenido Mauricio, no, Moisés, perdón, ya me confundí, ¿no? De actitud, este cambio de actitud que ha tenido, ¿no? Al relacionarse con otras personas, ¿no? Al saber esperar, al practicar la paciencia, ¿no? Al darse cuenta de la importancia de los objetivos grupales y no solamente los propios, los individuales, ¿no? Entonces, pues toda esta parte que es tan importante... y que compartes a través de estos trabajos y de estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues estás llevando a cabo esta labor. Ojalá que muchas personas se acerquen, ¿no? Que este proyecto crezca. Llevas un año trabajando de manera práctica, ¿no? Esperemos que sean muchos años más, ¿no? Los que vayas trabajando este proyecto. Pero bueno, también hay una visión, ¿no? A largo plazo, ¿no? En el que esto pues se pueda repetir, se pueda duplicar, replicar, ¿no? Que este modelo se pueda replicar pues en varios municipios del Estado de México, ¿no? En ojalá, ¿no? En muchas partes del país, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, pues están trabajando, ¿no? Aquí en Popo Park, en la región de los volcanes propiamente. Pero bueno, pues ahora sí, cuéntanos o invítanos propiamente a los próximos conciertos, presentaciones que van a tener pues aquí en algunos municipios de la región. Muy bien, pues mira, precisamente si quieren conocer un poquito más de qué es lo que pretendemos, no solamente con esta teorización o compartirles esta información, sino que verlo, ver, conocer a los miembros de la orquesta, pues vamos a tener estos dos conciertos donde vamos a mostrar esta parte del trabajo y también lo que sigue del trabajo, ¿no? Lo que se puede lograr de manera grupal e incluso individual, porque ya en las partes del instrumento sí lo trabajamos obviamente en grupo porque es la finalidad, pero también se desarrollan las habilidades propias de cada persona, entonces tienen una participación individual en la que muestran su esfuerzo particular al enfrentar la problemática de una obra con su instrumento. Entonces van a poder ver de primera mano pues lo que estamos haciendo e incluso participar, porque en estos conciertos no solamente vamos a tocar para el público y mostrarle lo que se ha hecho, sino que vamos a hacer que el público sea parte de la orquesta. De hecho, van a participar con la orquesta, porque es la idea, ¿no? Que no sea nada más un concierto en el que, bueno, nosotros lo hagamos y ya, sino que se vuelva parte el público de las actividades que se pretenden. Entonces va a ser una experiencia muy interesante. La música que vamos a tocar es, lo de la orquesta es única, eso no lo van a escuchar en otro lugar porque es algo que se hizo para la orquesta. Y las obras que se van a tocar de cámara también es algo bellísimo que no estamos regularmente acostumbrados a escuchar, salvo las veces que llegó a venir Horacio Franco, que tuvimos la oportunidad de escuchar ese tipo de música. Bueno, vamos a tocar música como la que Horacio Franco llegó a tocar en los eventos que se hicieron, sobre todo en Tlalmanalco. Y pues vamos a poder tener la experiencia de escuchar esta música antigua con el clavecín, con las flautas, la experiencia con las bandurrias que va a presentar el maestro Hugo y que se va a encargar de mostrar más ampliamente cuál es la finalidad, porque en las bandurrias los que se quieran inscribir van a poder hacer su instrumento, Imagínense, van a poder con la ayuda de su familiar, ya sea su papá o algún tío o alguien de la familia que quiera apoyarles, hacer su instrumento y aparte aprender a tocarlo. Entonces va a ser algo que ustedes creen, ¿no? Algo maravilloso, un instrumento de la Edad Media. ¿Qué es una bandurria? ¿Cómo la bandurria es, más o menos? Es como una guitarra que tiene menos cuerdas, claro, esta tiene cuatro, hay algunas que tienen más, pero es como una guitarrita. Es muy famosa porque seguramente las has visto cuando salen las películas que hablan sobre reyes, caballeros, y sale este personaje tocándolas con sus mallitas, un poco parecidos a la vestimenta de las tunas, ¿no? Y tienen esta guitarrita alargada. ¿Alargada? Sí, y esta bandurria, pues es un instrumento muy antiguo, y pues lo increíble aquí es que vas a poder hacerlo y poder ejecutarlo, ¿no? Entonces eso es una experiencia muy interesante que puedes hacer en familia. ¿Y qué es la idea? Que nuestras actividades sean actividades que se hagan en familia, no porque sea algo novedoso, sino porque la música siempre fue así. O sea, antes la gente, por ejemplo, cuando se reunían en estas actividades que nosotros le llamamos ahora música de cámara, pues tiene el nombre porque regularmente las reuniones se hacían en la cámara de las casas, que la cámara es como decir la sala. Cuando tú recibes a alguien, lo recibes en la sala o en la estancia. Pues en esa época a la recepción se le llamaba a la cámara. Y por eso es que se le quedó el nombre de música de cámara, porque la gente se reunía después de sus labores a convivir y hablar de poesía, de literatura, de lo que fuese, pero aparte tocaban. Y era algo normal convivir con los empleados, convivir con la familia. Y lo que buscamos es retomar algo que existía hace muchísimo, que era la convivencia, que se vuelva parte de. Porque al final de cuentas, nosotros creemos que la música es un medio para cumplir uno de muchos objetivos que tiene el ser humano en esta vida, y que es conocerse. Cuando tú haces música, conoces una parte de ti que no conocerías si no lo hicieras. Entonces creemos que es importante el tener opción para que tú conozcas algo de ti que solo la música te da, así como también lo da el teatro, la literatura y todas las actividades que se ofrecen, ¿no? Así que pues espero que puedan tener la posibilidad de asistir el día de mañana. La actividad va a ser a mediodía en el Auditorio Primero Sueño del Centro Regional de Nepantla, y el día 28 va a ser igual a mediodía en el Auditorio de la Casa de Cultura de Ozumba. Las actividades son abiertas al público, no hay costo, pero sí les recomendamos que lleguen un poco antes, porque afortunadamente esperamos bastante concurrencia. Entonces ojalá puedan llegar antes para que tomen un buen lugar, porque no están numerados los lugares y puedan estar. Sí, bueno, el auditorio del Primero Sueño es pequeñito, ¿no? Es un anfiteatro, ¿no? Es un lugar pequeñito, no va a ser en el auditorio grande, ¿no? El que está al aire libre, ¿no? Acústica. Sí, sí, claro, excelente. Y que es otra de las cosas, porque de hecho nosotros lo que utilizamos son instrumentos acústicos. Entonces, lo que van a escuchar es el instrumento como tal, no está microfoneado, no hay nada de eso. Y pues eso también es una experiencia, ¿no? Porque el poder escuchar el instrumento como realmente suena, eso es importante. Entonces ese auditorio tiene una acústica por eso lo escogimos, y pues espero que puedan tener la posibilidad de enriquecerse con esta parte. Y también en Ozumba el auditorio es un auditorio increíble, pero es un poco más grande, claro. Entonces, bueno, bastante más grande. Entonces el concierto de mañana va a ser más íntimo, y por la música y el estilo, yo creo que va a ser una experiencia bastante interesante, así que ojalá puedan asistir. Y también pues cualquiera de las actividades que nosotros ofertamos como arte de cámara, porque no solamente tenemos el proyecto de educación musical, también tenemos el proyecto desde los conciertos de música clásica hasta incluso los conciertos de música que le llamamos divertimento, que es el acercamiento a la música, pero no tan formal, ¿no? Sino que hay música mexicana, hay música comercial, música, claro, con la mayor calidad que se puede ofrecer, ¿no? De hecho, si ustedes también quieren disfrutar de esta parte del proyecto, el día 16, que creo que es este martes que viene, 16 de agosto, va a haber un concierto de piano donde el programa va a ser algo que, no se había hecho, comentado. De hecho. Porque regularmente lo que siempre me piden son conciertos o de música clásica o de música de divertimento, pero ahora vamos a hacer algo interesante, que es que vamos a tener un poco de música clásica y un poco de música mexicana, comercial, ligera, todo, y va a ser un programa nada más para que se den idea del collage que plantea hacer, una propuesta ahí para convivir y pasárnosla bien. Vamos a tener música de Beethoven, de Bach, de Clementi, de Manuel M. Ponce, y a su vez vamos a tener música de compositores minimalistas como Jan Tiersen, como David Holowan. También vamos a tener música mexicana desde José Alberto Jiménez, desde Armando Manzanero, música tradicional mexicana como La Negra Noche, ¿no? Cielito Lindo, ese tipo de cosas, y también música que en su época la hizo muy famosa Raúl Di Blasio y Richard Clayderman, algunas piezas icónicas de estos pianistas, aunque no las compusieron ellos, pero las hicieron famosas. Uh-huh. Y música de mundo, como son los Beatles, como uh-huh. lo mencionaste, uh-huh. e incluso música que ahorita la han, tal vez porque vino a México, pero incluso cuartetos de cuerda han hecho estos conciertos de Coldplay, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Entonces, es un collage muy interesante, que regularmente no ha sido lo que me han pedido, pero que las veces que se ha hecho le ha gustado mucho a la gente, ¿no? Entonces, pues la idea aquí es darle esa versatilidad desde un programa de música clásica como tal y con todos los elementos que conlleva, y también música pues para un evento social, para alguna actividad que no requiere tanto formalismo, ¿no? Pero siempre calidez, ¿no? Que tiene la música en ese sentido. Claro. Este concierto que dices es el Tlalmanalco. Tlalmanalco. ¿Qué día? En el salón parroquial de la iglesia del centro. Es el día martes 16 a las 6 de la tarde. Martes 16 a las 6 de la tarde. Si quieren escuchar al maestro Samuel Soto interpretando, pues ya escucharon diferentes piezas al piano. Y bueno, pues recuerden, ¿no? Estas presentaciones de la orquesta que se va a llevar a cabo el día de mañana, 14 de agosto, a las 12 del día, en el Centro Cultural Regional de Nepantla, que bueno, pues pertenece al municipio de Tepetlixpa, en este auditorio maravilloso que es el Primero Sueño, que como bien comenta Samuel, pues tiene una acústica maravillosa, es pequeñito, así es que bueno, pues ojalá que no se queden fuera. No, si eso llega a suceder, bueno, pues van a tener uh-huh. el próximo concierto el 28 de agosto, uh-huh. Domingo también, 28 sí. de agosto, al mediodía en Casa de Cultura de Ozumba, que bueno, pues es un teatro más grande, es un teatro más amplio, y que bueno, pues ojalá puedan asistir a alguno de estos tres conciertos, o a los tres conciertos, si gustan, ¿no? Estaría uh-huh. padrísimo. Que bueno, pues para que conozcan el trabajo que se está llevando a cabo en este proyecto de Orquesta Arca, y también pues para que se acerquen al maestro Samuel, ¿no? Para que les dé pues más información, si se quieren integrar a este proyecto, si quieren participar, si quieren formar parte de esta orquesta de la región de los volcanes, que bueno, pues que se está formando, ¿no? A través y en base a esta metodología que el maestro Samuel Soto pues ha estado implementando, que estudió, que eligió y que bueno, pues adaptó, ¿no? Como bien dice, a las necesidades de la región, a las necesidades actuales de la sociedad, a las necesidades pues que vivimos, ¿no? Actualmente también después de esta pandemia, que me uh-huh. parece sumamente importante. Justamente ayer hablaba con mi mamá sobre esto, ¿no? Decía ella que pues que mucha gente está como desconectada, pero ¿desconectada cómo? Pues sí, así como que, pues como que no disfruta, como que no terminamos de disfrutar lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues este tipo de proyectos, este tipo de actividades, este tipo de formación, ¿no? Pues es justamente lo que nos puede ayudar, ¿no? Es una de las tantas alternativas que existen, ¿no? Pero bueno, pues es una de las pues más maravillosas, porque pues incluye la música, ¿no? Incluye el arte, incluye esta disciplina artística tan maravillosa que es la música. Entonces, bueno, pues ojalá Banda Banderola pues que se acerquen a este proyecto en estos próximos conciertos que van a tener. Si no pueden ir a verlos, bueno, pues también visitarlos en sus instalaciones que están allá en el Casino Español, en Popo Park, sobre la carretera a Uzumba Tepetlixpa. Y bueno, pues también acercarse a sus redes sociales, estar en Facebook como Orquesta, así con doble F, Orquesta Arca, también como Recitales Arca, también tienen página fanpage que es Arte de Cámara, y pues creo que nada más, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, al teléfono del maestro, que luego se los damos porque luego lo acosan. Uh-huh. Está el teléfono de la administración. El teléfono de la administración. 31-30-29-36. Ok, bueno, pues ahí está Banda Banderola, ya no hay pretexto, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte y regresando, que tenemos 3 minutos. Ok, bueno, en 3 minutos nos vamos al siguiente corte. Mientras tanto, pues yo le quiero preguntar a Moisés, ¿no? ya se me olvidó que le iba a preguntar. ¿Qué le vamos a preguntar, Sam? Acuérdate. Yo nunca he entendido cómo piensan las personas, entonces no sé, ¿no? ¿Qué le querías preguntar? Ya me acordé. Estás a punto de terminar la preparatoria. ¿Qué piensas estudiar? ¿A dónde te quieres ir a la universidad? ¿Qué onda contigo? Pues esto que estoy tomando y en lo que quiero estudiar es algo muy, muy diferente. Quiero ser ingeniero en programación. Programación, ok. Y tal vez después químico. Pero, pues, programación primero. Yo digo que la universidad a la que me iría es a una que hay en Chalco. Que creo que es la única que hay, si es que no me llego a mudar, claro, porque a veces nos mudamos por trabajo de mis padres, ahí nos tenemos que mudar, sí. ¿Pero qué universidad de Chalco? Es que ese también ahí está el detalle, porque no tengo muy bien idea de dónde se encuentra, solo sé que hay una universidad en Chalco que te da esa carrera. Sí. Pues yo pensé, pues, que te vas al poli, ¿no? ¿Por qué? A las universidades de la Ciudad de México, ¿no? ¿Podría ser? No lo había pensado. Tendré que quedarme allá a dormir. Bueno, sí es como un asuntito, ¿no? Pero mucha gente lo hace, mucha gente de la región, pues, viaja todos los días. Es una friega, ¿no? Es una friega. Pero, pues, sí, mucha gente viaja, ¿no? A estudiar y luego a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué te llama la atención la programación? Porque, bueno, pues, desde hoy ya se ve que la informática ya está en todos lados. Es el futuro. Así que trabajo siempre va a haber. Y además por estar sentado casi todo el día programando sin dormir. Está bien pagado, creo. Sí, además también algo que me interesa mucho es aprender el tema de la producción musical. Y ciertamente hasta cierto punto se toman de la mano. Es mínimo lo que se toma de la mano la producción y la informática. Pero sí, bueno, pues para la producción musical se utiliza mucha tecnología, ¿no? Se utilizan mucho software, ¿no? Referente a música y bueno, pues tienes que saberle, ¿no? Entonces, pues está buenísimo y pues ojalá mi querido Moisés, ¿no? Que pues termines la prepa y pues entres a donde quieres entrar, que estudies lo que quieres estudiar. Y bueno, pues sobre todo que continúes en este proyecto, en esta orquesta, ¿no? Hasta donde pues también tú sientas, ¿no? Eres como muy hiperactivo, ¿no? Entonces, pues esperemos que te dure bastante el gusto, ¿no? Por este proyecto, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ya te iremos a ver, ya te estaremos escuchando y pues qué bueno que te acercas y pues sobre todo que esta parte, ¿no? Que estés con tu familia en este proyecto está padrísimo, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos al siguiente y último corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-97-8-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestad. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya llegamos al último bloque de este programa, banda banderola, ya se acabó el tiempo. Y bueno, pues ya no nos queda más que agradecer, ¿no? Agradecer a Samuel Soto, a Mauricio, Moisés, a Moisés por estar aquí, ¿no? Bueno, pues ya los papás se atoraron, ya no pudieron llegar, ¿no? Iban a venir algunos papás también que pues forman parte de este proyecto, pero bueno, pues ya no alcanzaron. Sin embargo, pues muchísimas gracias, ¿no? Por estar aquí, por venir a pues invitarnos a estos próximos conciertos que van a tener, conciertos, presentación, y bueno, pues también gracias por venir a platicarnos, ¿no? Sobre este proyecto, en qué consiste, cómo nace, y bueno, pues cuáles son sus objetivos, sus alcances, pero sobre todo también, pues lo que ha estado logrando, ¿no? Lo que ya pues ha logrado en, pues, a lo largo de todos estos años, pero sobre todo de este último año en el que pues ya lo has estado implementando en la comunidad, ¿no? Sí, pues muchas gracias por el espacio, Mara, como siempre, atinadamente, para poder informar a la gente sobre el trabajo que se hace, y al equipo de Laborador en general por siempre permitirnos acercar las actividades que hacemos a la comunidad. Muchas gracias. No, pues al contrario, pues ya saben, ¿no? La Voladora Radio, pues es una radio comunitaria que pues justamente, ¿no? Trata de hacer visible, de dar voz a los proyectos comunitarios, a los proyectos que van dirigidos a la comunidad, y que bueno, pues justamente con este objetivo y con esta perspectiva de pues de nutrir, ¿no? De hacer de alguna manera crecer a la sociedad, de implementar valores, ¿no? En este caso de convivencia en grupo, de trabajo en grupo, ¿no? De y bueno, sobre todo pues sensibilización a través de la música, ¿no? Y pues también muchísimas gracias, Moisés, por estar aquí, por haberte lanzado, ¿no?, a la Voladora Radio aquí en Amecameca. Y pues también desearte muchísima suerte, primero que nada en los conciertos que van a tener, ¿no?, el día de mañana y el próximo 28 de agosto, que les vaya súper bien. En el teatro se dice, rómpete una pata, ¿no? Por no decir la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues rómpete una pata, mi querido, y pues ya también pues desearte mucha suerte en la vida, en el sentido de pues de que estudies lo que quieras estudiar, que seas pues un profesional, que tengas mucho éxito, ¿no?, en todo lo que haces, y bueno, pues agradecerte por estar aquí y bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, recuerden que el día de mañana, 14 de agosto, en el Centro Cultural Regional de Nepantla, ubicado en el municipio de Tepetlixpa, pues se va a llevar a cabo esta concierto presentación de la orquesta dirigida por el maestro y pianista Samuel Soto, ¿no?, pianista de la región de los Volcanes. Y también el próximo domingo 28 de agosto en la Casa de Cultura José Antonio Alzate, en el municipio de Ozumba, la segunda presentación de estos trabajos de la orquesta Arca, dirigida por el maestro Samuel Soto. Y bueno, pues un gusto saber, ¿no?, que también está colaborando el maestro Hugo Herrera, ¿no?, querido guitarrista también de la región. Y bueno, David Navarro, ¿no?, que ya lo conocía como tu productor, ¿no?, pero bueno, pues ahora también colaborando contigo, pues aportando, ¿no?, en el conocimiento de la música, de la guitarra clásica y de la guitarra, en este caso propiamente de jazz, ¿no? Uh-huh. Y se va a hacer cargo del área de jazz. Y bueno, pues también, pues sobre todo a todos los papás, a todos los alumnos que tienes, a todas las personas que están integrando, a todas las personas también que te apoyan, ¿no? Porque pues es un proyecto en el que pues te han apoyado muchas personas, ¿no? Desde las personas del casino, desde tus patrocinadores, ¿no? Desde pues empresas que también pues le han apostado este proyecto, ¿no? Y que, bueno, pues gracias a eso también pues ha salido adelante, ha ido trabajando, ha ido caminando, ¿no? Sobre todo eso, ha ido caminando este proyecto que esperemos, pues, te repito, que dure muchos años, que tenga mucho alcance, que se replique en todos los municipios de la región de los Volcanes, ¿no? Y que, bueno, pues este proyecto vaya creciendo. Así es que banda banderola, pues ya saben, no se pierdan esos conciertos. Y pues también, si quieren participar, si quieren formar parte de este proyecto, si quieren aprender, pues no solamente a tocar un instrumento, como ya lo comentó el maestro Samuel Soto, no es solamente aprender a tocar un instrumento, sino es una educación musical, lo que engloba muchísimas cosas, muchísimas aristas, y que, bueno, pues no solamente nos da una capacidad técnica, ¿no?, sino que nos nutre de manera personal, nos nutre como humanos, como personas. Y bueno, pues eso yo creo que pues está buenísimo, ¿no? Si es que, bueno, banda banderola, pues ya nosotros nos escuchamos el próximo sábado, ya saben, de 4 a 6 de la tarde aquí en el Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Nos escuchamos, ya voy, saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los Volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El Ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio.